Bueno, queridos hermanos, los invito a que tomen asiento. Los dejo con Juan David Henao. Ah, bueno, está muy bien. No me das aquí listo. Bueno, primero que todo, pues contento de estar con ustedes aquí. Ya la mayoría me conocen. La vez pasada que vine, sería hace que 2 meses más o menos. ¿Quiénes no estaban? También veo algunos rostros nuevos, sí. Bueno, mucho gusto en conocerlos. Como un mes. Muy bien. Como les dicen, mi nombre es Juan David Henao. Pues se me nota de dónde vengo, ¿no? Vengo de Medellín y yo ya le descubrí el acentico a la gente de Bogotá cuál es la táctica. Ustedes le ponen tilde al final a todo, pero no solo una, yo ya sé, es doble tilde al final. Entonces, por ejemplo, llega ahí, ¿hoy va a predicar Juan David? ¿Sí o no? Algo como así. No solo en las preguntas, sino también en las afirmaciones, ¿cierto? Entonces, por ahí en estos días que estaba conversando con alguien, yo dije, ah, ya, bueno, listo. Entonces, para hablar rolo, uno le pone doble tilde al final a todo y listo, ahí queda. Bueno, ¿cómo es los paisas? A ver, es como con doble S todo, ¿cierto? ¿Y tilde al principio? Bueno, en fin. Pero ya, gracias a Dios, pues, Juan Sebastián sabe hablar en todos los dialectos colombianos, entonces ahí nos entendemos. Bueno, yo pues estudié administración de empresas, me presento un poquito y luego me encontré con el Señor y me entusiasmé mucho a las cosas de Dios, me enamoré mucho de Dios y decidí también estudiar teología, que pues no es una carrera muy usual, pero lo he disfrutado bastante. ¿Qué aprende uno en teología? Pues un poquito sobre Biblia, un poquito sobre historia de la iglesia, un poquito sobre espiritualidad, un poquito sobre muchas cosas y es algo que he disfrutado también. Y a partir de entonces, de ese estudio de teología, me dedico básicamente a la evangelización. Me enteré que están como en un ciclo de los yo soy de Jesús, ¿cierto? ¿Cuáles han trabajado de los yo soy de Jesús? Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la luz. ¿Cuál? Yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, muy bien. También habla de yo soy la resurrección, también la trabajaron. Y hoy vamos a trabajar entonces yo soy la puerta. Pero antes quisiera explicarles un poquito de dónde vienen esos yo soy. Porque es que para entenderlo plenamente nos tenemos que remontar al Antiguo Testamento. ¿Cómo así? Recuerden que cuando se le apareció la presencia de Dios o Dios a Moisés en la zarza ardiente, ¿qué era lo que le preguntaba a Moisés? ¿Quién eres tú? ¿Cierto? ¿Y qué respondió el Señor? Sí. Yo soy el que soy. De ahí viene ese yo soy. Yo soy el que soy. Y ese yo soy el que soy es lo que pasa a ser el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento? Yahvé, exacto. Muy bien, Yahvé. Entonces miren, ahí hay algo bien interesante. De una vez aprovecho para hacer una breve explicación que es bien interesante. Yahvé significa yo soy el que soy. Eso significa Yahvé. ¿Y qué es lo que quiere expresar? Yo soy el que permite el ser, es decir, Dios. ¿Cierto? ¿Quién es Dios? El que permite la vida, el que permite el ser. Yo soy el que soy, yo soy Dios, yo soy el que permite la vida, yo soy el que permite el ser. Pero a la vez, el nombre en la Biblia significa la misión, significa el ser, pero cuando uno le da nombre a algo, significa limitarlo. Dios está por encima de nosotros y por eso Él nos da nombre. Pero nosotros no le podemos dar nombre a Dios porque es como limitar a Dios. Es como si nosotros estuviéramos por encima de Dios o con dominio sobre Dios. No podemos tener un nombre de Dios porque sería dominar o limitar a Dios. Por eso Él es Yahvé, yo soy el que soy. Al punto que nuestros hermanos judíos no pueden pronunciar el nombre de Dios. Ellos no pueden decir Yahvé. Entonces están leyendo la Torá, la escritura de ellos, que es el Antiguo Testamento nuestro, su libro sagrado, y aparece la palabra Yahvé y ellos no la pueden leer, sino que ellos tienen que hacer una venia. Por ejemplo, dice, Yahvé creó el mundo. Entonces ellos dicen, hacen una venia, creó el mundo, porque no pueden pronunciar el nombre de Dios. Y la gran diferencia de los judíos con nosotros es que mientras los judíos no podían pronunciar el nombre de Dios, llega de una manera atrevida Jesús, y a ese Dios Yahvé, él llega y le dice, papito del cielo, papito mío, lo que decimos en el Padre Nuestro, Abba, papito cercano, papá, papá del cielo, papito lindo, papito tierno. Entonces eso era un escándalo para la época. Imagínese a un judío que no pronunciaba el nombre de Dios y que llegue otro y le diga, no, Dios es mi papá, Dios es mi papá. La palabra Abba es muy linda. Inclusive hay un teólogo, Joaquín Jeremías, que dice, Abba es el centro, el mensaje central del Nuevo Testamento, la palabra Abba. ¿Y qué significa la palabra Abba? Esto también es muy interesante. La palabra Abba no se puede traducir. No se puede traducir, por eso hacen algo los teólogos que se llama una transliteración. ¿Qué es una transliteración? Es cuando una palabra no se puede traducir porque al traducirla pierde parte de su significado. Entonces la traen en su idioma original. Nosotros de pronto hacemos eso con el inglés en algunas palabras, ¿cierto? Por ejemplo con la palabra ok, por ejemplo con la palabra chatear. Cierto, no la traducimos, sino que la traemos en el idioma original. Cuando eso se da por escrito se llama una transliteración. La palabra Abba se translitera desde el hebreo, desde el arameo al español porque no tiene traducción. Si nosotros cambiamos Abba por papá, estamos siendo infieles a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra Abba es la primera palabra que un niño hebreo dice cuando empieza a hablar. A su papá y a su mamá, les dice Abba. ¿Cuál es la primera palabra que un niño rolo, que un niño colombiano, que un niño paisa dice cuando nace? No. ¿Cuál sería la primera palabra? Perreo. Un niño puertorriqueño. Bueno, más o menos va por el lado de mamá, o ma, o ma solo, o pa, ¿cierto? Pa, ma, ama o apá. Sí, cierto. Cuando un niño empieza a hablar, empieza a decir ese tipo de palabras. Entonces, cuando para traducir la palabra Abba, le tendríamos que poner una carga sentimental. Y no le podríamos poner género. Es decir, tendríamos que decir papito, mamita, tierno, dulce, etcétera, etcétera. Y mío. Entonces, a ese Dios que los judíos no pronuncian, ese Dios Yahvé, Jesús le dice, mi papito, mamita, tierno, hermoso y lindo. Claro, un judío pasaba por ahí y generaba un escándalo por completo. Pero ¿por qué les hablo de esto? Porque ese Dios Yahvé, yo soy el que soy, yo soy el que permite el ser, es el Dios que se revela, es decir, se muestra, se da a conocer en Jesucristo. Por eso Jesús enfáticamente, repetidamente nos dice, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y atención a esto, no dice yo digo la verdad, dice yo soy la verdad. Y es muy diferente, ¿cierto? Yo soy la verdad, yo soy la resurrección, yo soy la vida verdadera, yo soy. Porque lo que está haciendo Jesús es revelándonos, mostrándonos quién es ese Abba. ¿Quién es ese Padre? ¿Quién es ese Dios? El que me ve a mí, ve al Padre. En palabras de Benedicto XVI, el Papa sería la siguiente: Jesucristo, rostro divino del hombre. Jesucristo, rostro humano de Dios. Dígale eso por favor al que tiene al lado. Jesucristo, rostro divino del hombre. Jesucristo, rostro humano de Dios. Jesucristo, rostro divino del hombre, Jesucristo, rostro humano de Dios. Porque justamente lo que hace el Señor es revelarse. Dios se revela en Jesucristo. Ayer nada más pude estar en una conferencia del padre Gustavo Baena en La Javeriana. El padre Gustavo Baena es el biblista más reconocido de Latinoamérica y hablaba de un libro que él escribió que se llama La Revelación de Dios. Y él decía esta expresión, decía, todo lo que Dios es, todo lo que Dios ha creado y la salvación de Dios se revela en Jesucristo. Y luego le añade esto, desde el principio, es decir, Dios crea y salva desde el principio, desde Adán y Eva, desde los orígenes, a través de lo que Dios Jesús es, de esos yo soy. Es decir, Dios crea y salva desde el inicio a través de la vida, del amor, de la verdad, del sentido, de la resurrección. Bien interesante esto. Bueno, y terminando un poquito aquí la explicación teológica, ya para entrar a algo más existencial, quisiera terminar con esto. En el hebreo, esto es bien interesante, miren, en el hebreo no existen las vocales en el momento de escribir. Claro, en el momento de hablar sí, porque imagínese usted hablar sin vocales. Imposible, ¿cierto? No se podría. Es imposible, ¿cierto? Pero en el momento de escribir no existen las vocales. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Usted va a escribir mamá en hebreo, entonces ¿cómo se escribe? M-M. Se escribe M-M. Y la persona que lee tiene que adivinar las vocales, mamá. Pero es muy difícil porque, por ejemplo, una persona que no sepa hebreo y no esté familiarizada con él, toma un texto en hebreo y dice M-M. Puede decir meme. Puede decir Mimi, puede decir Memo, no, porque tiene otra consonante que es la N, ¿cierto? Entonces, solamente jugando con esas dos consonantes. Entonces, ¿qué pasa? En el momento de traducir la palabra Yahvé, que solo se escribe con consonantes, nuestros hermanos cristianos protestantes hicieron la traducción mal hecha y de ahí es donde sale la palabra Jehová. De ahí es donde sale la palabra Jehová. Es una mala traducción de Yahvé. Por eso nosotros no usamos esa traducción. Y por eso los cristianos protestantes más estudiosos y más formados tampoco la usan. Porque han reconocido en ella, lo mismo que la Iglesia Católica, una mala traducción. Bueno, muy bien. Hasta aquí con la... Interesante. Hasta aquí con la explicación teológica vamos a la parte como más existencial. ¿Qué significa la palabra existencial? A ver. ¿Qué significa eso? No, que si tienen que saber pues, la palabra existencial, que tiene que ver con mi vida, que tiene que ver con mi existencia, que tiene que ver con el diario vivir, la aplicabilidad de esto, ¿cierto? Esto no es historia, sino que esto impacta positivamente mi existencia, porque es palabra de Dios. Capítulo 10, verso 7 del Evangelio de San Juan. Jesús volvió a decirles, esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. ¿Quién es Jesús? La puerta, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, repite el Señor. El que por mí entre será salvo. Será como una oveja que entra y sale y encuentra verdes pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Palabra de Dios. En este texto encontramos una expresión muy linda que dice, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida y la tengan en abundancia. Para eso viene el Señor. Y entonces qué bonito en este momento como cuestionarnos y analizar por qué en algunas personas la religión antes les resta, les quita. Y en algunas personas la religión antes como que los apoca, los emboba, los limita. No se trata de eso. Si el Señor ha dicho, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, podríamos decir, yo he venido para que sean felices, para que sean plenos, para que se realicen plenamente como personas. Claro, desde este proyecto de vida de Jesús. Porque no es ser feliz a costillas de la infelicidad de los demás. Porque no es ser feliz a costillas de oprimir a los que tengo al lado, sino ser feliz haciendo feliz a los demás. Escuchaba yo esa expresión en el Facebook esta semana que dice, la primera responsabilidad de un ser humano es ser feliz y la segunda, hacer feliz a los que lo rodean. Justamente es similar a lo que nos está diciendo aquí el Señor. Yo he venido para que sean felices y sean en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tanto es vida eterna, tanto es vida eterna. Y la vida eterna comienza en esta vida. Muchas veces nos hemos dejado tergiversar la vida eterna por la piedad popular que dice, no, aquí un valle de lágrimas, venimos a sufrir y a llorar para ver si cuando nos muramos por fin vamos a disfrutar. No, la vida eterna que nos promete Dios empieza aquí y se realiza totalmente después de esa vida. Es decir, la alegría que me promete Dios empieza aquí a partir de conocerlo a Él, su proyecto de vida, la sabiduría de sus palabras, el amor que me tiene, el perdón que me regala. Y el proyecto de vida que a su vez me entrega, esa es la vida eterna, una vida que empieza aquí, en felicidad, en alegría, en plenitud, y que se contagia, se transmite, se entrega. Yo les decía la vez pasada una frase que me impacta mucho y me gusta mucho del científico Blaise Pascal, padre de las computadoras, gran físico, gran matemático, que dice, la felicidad es algo extraño. Mientras más se da, más se tiene. Y esto va justamente en la teoría, en la política de vida de Jesucristo nuestro Señor. Entregar felicidad para llenarse de felicidad. Para llenarse de felicidad. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No para apocarse, no para que les reste, no para ser frustrados. Tanto es, un padre muy famoso, el padre Raniero Cantalamessa, dice... Dificilito el nombre, ¿no? Raniero Cantalamessa, italiano, dice esto: lo contrario a vivir en santidad es ser un fracasado. Eso es lo contrario a ser santo, ser un fracasado. Porque ser santo significa realizarse plenamente como persona. En palabras de San Juan Bosco es, aquí hacemos consistir la santidad en mantenernos siempre alegres. Esa es la santidad. Qué bonito, en palabras de San Juan Bosco. Claro, una alegría diferente, como lo dirán los obispos en el documento de Aparecida. No la alegría que proviene de la superficialidad o de la emoción de un gozo instantáneo. No, es la alegría de un proyecto de vida, vivido en valores, vivido en Dios, vivido en el servicio, vivido en el amor, vivido en la entrega. Porque ojo, esa vida que nos propone Cristo también en ocasión pide abnegación, servicio, entrega. Porque ¿cómo es que dice el texto? Si el grano de trigo no muere y da fruto, se pierde. Pero si muere y da fruto, da vida. Da vida. Entonces morir, ¿qué hace una mamá? Morir al servicio, a cocinar, a trasnochar, a entregarse por sus hijos para que sus hijos vivan. Y esto es justamente el proyecto de vida que nos plantea Jesús. Muy bien, vamos a la puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor. Y el que no entra por mí, no se salva. El que no entra por mí, no tiene vida eterna. Yo soy la puerta, dice Jesús. Y el que no entra por mí, está perdido. Está perdido. Y yo pensaba en lo siguiente. ¿Cuántas puertas abrimos nosotros en nuestra vida, distintos o distintas, a la puerta que es Jesús? Por ejemplo, le abrimos puertas al alcohol, le abrimos puertas a la droga, le abrimos puertas al casino, le abrimos puertas a la pornografía, le abrimos puertas a una sexualidad desorganizada. Y hay algo bien interesante, todas estas puertas se abren y luego es que lucha para cerrarlas. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca he probado la marihuana, nunca. Y a mí nunca me han dado ganas de fumar marihuana. porque es una puerta que yo no he abierto. No la he abierto, no me dan ganas. Mientras que la persona que ha probado la marihuana, muchas, no todas, son todavía con ese síndrome de abstinencia, con ganas, con ese deseo, porque abrieron esa puerta. Otro ejemplo, yo sí he probado el cigarrillo, o sí he probado un casino. Y a veces todavía cuando de pronto nos vamos a bailar, no sé, algún parchecito, y alguien está fumando, yo huelo el humito y yo, ¡ah, qué rico un ploncito! Nosotros decimos un ploncito, ¿ustedes también o no? Bueno, para otras cosas. Yo digo, ¡ah, qué rico un ploncito! Es decir, es una puerta que en mi vida se abrió y quedó abierta. Y quedó abierta. O por ejemplo, el casino. El casino, lo pelle del casino es que es tan bacano que envicia. No. Eso es lo pelle del casino, que es tan bacano que envicia. Y uno va a un casino y uno ve gente jugándose los servicios. Y uno ve gente que está todos los días allá. Y uno ve gente que toda la noche es en el casino. Por eso el casino tiene tanta iluminación, para que las personas pierdan el sentido de la hora. Tiene tanta iluminación y se pasen toda la noche y al otro día no tengan ni tiempo de dormir y de una a madrugar a trabajar y luego otra vez para el casino. Se les convierte en una adicción total. ¿Cuántos millones, cuánta plata no se ha perdido ahí? ¿Cuántos proyectos familiares y cuánta economía familiar no se ha ido a la borda por un casino? Eso lo pelle el casino, que es muy bueno. Lo mismo diría alguien de las drogas. Yo no la he probado, pero recuerdo que un misionero de Uruguay llegó a Medellín y nos decía eso. Es que si la droga fuera maluco, nadie la probaba. Nadie le gustaba. Lo difícil de la droga es que es muy rica, decía él. Pero atención a esto, miren, esas otras puertas no salvan, sino que esas otras puertas esclavizan. Porque son un instante de alegría y un camino de tristeza. Mira la vida de un drogadicto. Mientras está drogado es un instante de alegría, pero es un proyecto de vida en frustraciones. Una tragedia familiar, una vida frustrada, una vida derrotada, una vida encadenada, una vida esclavizada, una vida humillada, una vida vencida, una vida amargada. Y lo podemos poner en cualquier ejemplo. Lo podemos poner en el ejemplo de la sexualidad desorganizada. Lo podemos poner en el ejemplo de una relación afectiva destructiva. Lo podemos poner en el ejemplo de las drogas, del alcohol, de los casinos, de la pornografía o de cualquier clase de tendencia de pecado que te lleve a la esclavitud, que no te lleve a Dios, que no te lleve a la vida, que no te lleve al amor. Cuando yo hablo de esto me acuerdo de un chiste, yo no sé si se los conté la vez pasada, de un paisa que compró un tigre. ¿Se los conté? Bueno, entonces se los voy a contar. Imagínense que un paisa compró un tigre. ¿Sí se los conté? ¿Usted se lo sabe? Entonces llega el paisa pues y compra un tigre y el man, no, con esto sí me voy a hacer el negocio, un tigre de Bengala traído desde la India, mejor dicho, bueno, y le alquila un local, le pone al tigre ahí, tremenda exhibición, y el man, a 5,000 pesos la entrada a ver el tigre de Bengala, pase bien pueda, el tigre de Bengala que trajimos desde la India, el único en su especie, conozca el tigre de Bengala. Y todo el mundo pasaba derecho y nadie entraba a ver el tigre, todo el mundo derecho y nadie entraba. Y el man, bueno, a 2,000 pesos entonces, a 2,000 pesos a ver el tigre de Bengala, y nadie. A 1,000 pesos, pase usted y conozca el tigre de Bengala. Solo 1,000 pesos y conozca el tigre de Bengala traído de la India. Nadie. Bueno, totalmente gratis. Entre usted a ver el tigre de Bengala. Y ahí sí se llena eso de gente. Todo ese local lleno, como 500 personas allá chismoseándose el tigre de Bengala. Llega este paisa y cierra la puerta del local. Y dice, bueno, a 10,000 la salida o suelto el tigre. ¿Sí o no? Y así nos pasa con el pecado. Es muy fácil entrar. Por ejemplo, al cigarrillo es muy fácil entrar. Y los amigos, recuerdo yo que tendría, ¿qué? 16, 17 años, estaba en décimo. Y los amigos, parce, pero probá, es que ve, ¿por qué no probás este cigarrillo? Es que es muy bacano, es que uno se mete una embombada y eso es un relajo y después de comida y esto y lo otro. Y es muy fácil probar, pero salir no es tan fácil. O entrar en una relación destructiva es muy fácil, pero es que esa vieja no te conviene, es que ese man no te conviene, mira, te quiere sacar billete, bueno, esto, lo otro, es una relación muy superficial, cualquier cosa. Ah, no, pero es que yo salgo con ella, me doy unos piquitos, nos vamos a encarretar y ya. Y es muy difícil salir. Y así póngalo en cualquier ejemplo. A la droga es muy fácil entrar. Tanto es, el primer momento de la droga hasta te lo regalan. Pero luego es muy difícil salir. Y así en cualquier situación. Recuerdo que en la universidad un amigo le encantaba ir a los casinos. Pero claro, no es fácil sostener ir a los casinos cada 8 días. Y entonces luego le propusieron, no vea, vamos a hacer un lavado de dólares. Esto es muy fácil. Usted simplemente va a reclamar estos dólares, va a cambiar estos dólares en una casa de cambio, $5,000 cada 8 días, y usted nos entrega esa plata y por hacer eso le damos $100,000. Es muy fácil entrar y ganarse $100,000 muy fácilmente haciendo una vuelta, pero en donde los coja la policía, una vida de cárcel. Y eso le pasó a otro amigo, bien interesante, él cuenta el testimonio, un man allá en Yeshua que hasta fue seminarista y empezó a hacer eso y lo cogió la policía. Y lo encadenaron, lo pusieron en la buseta de la policía, iba ya para la cárcel. Le hicieron una entrevista, el man estaba, se le pasó todo el mundo por su mente. Se me acabó la vida, voy para la cárcel y simplemente por ganarme $100,000 fácil. En últimas, iban tras otro pillo, un pillo duro, un mafioso grande, y no lo encarcelaron sino de un día para otro. Pero ahí se le pudo haber ido la vida. Ahí se le pudo haber ido. Entonces nos pasa como con el tigre. Es muy fácil entrar y muy difícil salir. Yo sé que a cada uno de ustedes les ha pasado o no, con distintas opciones, con distintas actitudes de la vida. Y eso es lo que pasa. El pueblo judío habla que esto es muy similar a la zarza. La zarza es un arbusto que tiene espinas, pero las tiene hacia adentro. Entonces meter la mano es muy fácil, pero al sacar la mano se lastima, se hiere, se debilita, sangra. Que así es el pecado. Meter la mano es muy fácil, pero sacarla muy difícil. Y entonces en esa lucha por sacar la mano antes, se mete más y se lastima más, se mete más y se lastima más. Por eso hay cosas que es mejor no probar. Hay un filósofo judío, Baruch Spinoza, que reflexionando acerca del Génesis de Adán y Eva, respecto al fruto prohibido, dice: ¿de qué te sirve tu conocimiento si no te hace más feliz? Si tu conocimiento no te hace más feliz, más libre o mejor persona, no es verdadero conocimiento. Porque Eva probó, conoció el fruto prohibido, pero no la hizo más feliz. Le quitó la libertad, le quitó el paraíso. ¿De qué te sirve tu conocimiento si no te hace más feliz? Dígale por favor eso a la persona que tiene al lado, dígale. ¿De qué te sirve tu conocimiento si no te hace más feliz? Una frase del filósofo Baruch Spinoza, judío, reflexionando sobre el Génesis. ¿De qué le sirvió a Eva probar el fruto prohibido si eso la esclavizó? Si eso le quitó, le restó en lugar de sumarle. Y así tantas cosas, hay cosas en la vida que es mejor no probar. Hay lugares en la vida que es mejor no ir. Hay personas en la vida con las que es mejor no relacionarse. Eso nos trae libertad. No relacionarse, no ir, no probar. Mientras que lo contrario nos trae esclavitud. Yo no sé si a ustedes les pasó cuando era niño, a mí sí, que metieron la cabeza donde no debían. ¿Les pasó o no? Yo me acuerdo un día estaba en la finca de mi abuelito y hay una reja donde tiene unos huequitos. Y entonces yo tenía por ahí que 12, 13 años y pasó mi mamá y yo estaba midiendo la cabeza ahí. Y ella, Juanchito, no le vaya a dar por meter la cabeza ahí. Que una vez mi hermano metió la cabeza por allá un hueco y nos tocó llamar a los bomberos. Y yo, sí, mami, yo no la meto. Se distrajo. Y claro, yo dije, no, es que a mí sí me cabe la cabeza aquí. Es que me tiene que caber, imposible que no. Y claro, metí la cabeza y yo, sí, yo sabía que me cabía. Y qué bacano, y ahí abajo quedaba la piscina. Entonces yo todo feliz ahí mirando. Y claro, hay algo con lo que uno no cuenta. Las orejas. Y usted no ha visto que las orejas, o sea, por la manera de las orejas es muy fácil que entre pero más difícil que salga. Claro, por la manera, y eso que yo no soy orejón, ¿qué tal donde fuera? Por la manera de las orejas, es más fácil que entre y más difícil que salga. Entonces, claro, después de 5 minutos que me aburrí de tener la cabeza ahí metida, la fui a sacar y no me daba. Y ahí sí, mamá, me quedé atrancado. Sí, ve, yo le dije que no metiera la cabeza. ¿Ahora qué vamos a hacer? Claro, haga fuerza ahí. Salí, claro, me saqué la cabeza al rato con esas orejas rojas de hacer fuerza. Y eso es lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa. ¿Qué dice el texto? El texto dice lo siguiente: Jesús está con sus discípulos, con los que lo escuchan, con los que realizan la gran obra de la fe, que es Shemá, escucha. Y entonces, con aquellos que realizan la gran obra de la fe, que es la escucha, les dice: yo soy la puerta. Y recuerden, ese yo soy, buscando el Antiguo Testamento, Dios se revela, el que permite el ser, el gran yo soy de Dios es Jesús, que es la puerta. Y solo el que entra a través de mí tiene salvación. El que entra por las drogas no tiene salvación, ni por el alcohol, ni por el dinero, ni por el placer, ni por el poder, ni por el tener, ni por la fama, ni por el reconocimiento. Ninguna de esas puertas da salvación. La puerta que da salvación, la puerta que nos da vida y vida en abundancia, la puerta que nos da vida eterna, la puerta que le da sentido a nuestra existencia, es Jesús. Yo soy la puerta. Yo soy esa gran puerta. El que entra por mí, el que entra a través de mí, tiene vida y vida en abundancia. Y miren, se dieron cuenta que el texto está alrededor de un ambiente de pastoril, se dice, es decir, de relación pastores-ovejas. Y hay algo bien interesante. Los pastores sacan a sus ovejas a verdes pastos, a aguas tranquilas, y luego los traen de nuevo al redil. Pero antes de entrar en el redil, no entran en desorden, sino que entra ovejita por ovejita para que el pastor las pueda contar. Y Jesús está diciendo que Él es esa puerta. Es decir, no está diciendo que Él es cualquier puerta. Recuerden que es hace 2000 años. No hay puertas de teatros, no hay puertas de cines, no hay puertas de un montón de cosas. Existen las puertas del redil, que es la que Jesús está hablando. Y es aquella puerta que solo cabe una ovejita, solo cabe una por una, para poder entrar al redil mientras el buen pastor las cuenta. ¿Qué significa que solo puede entrar una oveja? Significa que tú tienes que tomar la decisión por ti mismo, para encontrarte con Jesús. Para entrar por la puerta de Jesús, para entrar a través de Jesús, tienes que tomar la decisión tú. No la puede tomar tu papá por ti, tu mamá por ti, tu amigo por ti, tu novia por ti. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces llega la niña que quiere que el noviecito también se acerque a Dios y le dice: ay, vamos a un grupo. Y él va, pero por cumplirle a ella. No se va a encontrar con Jesús hasta que él no decida. O el muchachito o la muchachita que va al grupo, pero porque la mamá le dice: tiene que ir al grupo, si no, no la dejo salir el fin de semana. No se va a encontrar con Jesús hasta que ella no decida. Hasta que ella no decida. Cuentan que en el medioevo hicieron un espectacular cuadro, y que en el momento de hacerle la crítica al cuadro, que era Jesús tocando la puerta a sus discípulos, algún crítico dijo: a esa puerta le hace falta la chapa, tiene un error esa pintura. Pero el artista respondió: no, no es un error. A esa puerta le hace falta la chapa porque es Jesús el que está tocando. Y esa puerta solo se puede abrir desde adentro, solo desde adentro. Porque la puerta de nuestro corazón, a la que Jesús toca, como dice el libro del Apocalipsis: mira que estoy a la puerta y llamo. Mira que estoy a la puerta y llamo, si abres cenaré contigo y tú conmigo. A la puerta de nuestro corazón, a la cual Jesús toca, solo se puede abrir desde adentro. Tú tienes que tomar la decisión para entrar a la puerta del redil, para cruzar desde lo perdido hacia lo encontrado por Jesús, tienes que tomar la decisión tú. El Señor nos dice: yo soy la puerta. El que entra a través de mí conoce la vida eterna, la vida en abundancia, y será salvo. Miren lo que dice el texto. Jesús volvió a decirles: esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Será como una oveja que entra y sale y encuentra verdes pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra de Dios. Qué bonito el texto. Y qué bonito cuestionarnos si cada uno de nosotros ya tomó la decisión de entrar por la puerta de Jesús. Ya tomó la decisión de decirle sí a Jesús, que es decirle sí a la vida, sí al amor, sí al perdón, sí a la misericordia, sí a los valores, sí al sentido más hondo, profundo que tiene la existencia. Si cada uno de nosotros ya tomó esa decisión, porque si la tomó, tomó la decisión de la vida. Tomó la decisión más importante de la vida. Yo cuando le hablo a los jóvenes siempre les digo que la segunda decisión más importante que uno toma en la vida es con quién se va a casar. Esa es la segunda decisión más importante que uno toma en la vida. Y entonces no falta el que curioso llegue y me pregunta: ¿y cuál es la primera? Esta es la primera: decirle sí a Jesús, entrar por la puerta de la vida eterna que es Jesús. Esta es la decisión más importante de la vida. Si usted viene a este mundo, si usted viene a esta historia y no se encuentra con Jesús y no pasa por la puerta que es Jesús, le aseguro que usted perdió la venida a esta historia. Usted perdió la venida a este mundo. Porque esta creación se trata de encontrarse con Dios y vivir en Él. Sería algo así, me perdonan el ejemplo, algo así como ser un espermatozoide que no fecundó un óvulo. Perdió la carrera. Usted es un campeón. Usted es el espermatozoide que llegó de primero a ese óvulo. Por eso está aquí. Pues lo mismo pasa si uno llega a este mundo, a esta historia, y no se encuentra con Dios. Es ser como un espermatozoide que no fecundó ningún óvulo. Cada uno de nosotros tiene una gran misión. A esta tierra, a esta historia venimos a encontrarnos con Dios. Y si no nos encontramos con Dios, perdimos la venida. Y aquí está lo importante. Muchachos, miren. Aquí está lo importante de nuestra gran misión. Nosotros no solo tenemos que encontrarnos con Cristo, sino que tenemos el deber, la responsabilidad de que todos se encuentren con Cristo. La salvación de los otros depende de tu anuncio. La decisión de ellos, que lo acepten o no, es su decisión. Pero nuestra responsabilidad es anunciarlo. Y por eso cuando yo veo este auditorio, yo me voy empeliculando y yo digo, esto debería estar lleno de jóvenes. La 93 debería estar vacía y esto debería estar lleno. Porque es que allá no hay vida y vida en abundancia. Y aquí sí hay vida y vida en abundancia. Porque es que ellos pueden pasar muy rico un ratico y al otro día un gran vacío y un proyecto de vida de perdición y de grandes frustraciones. Mientras que los que entran por la puerta que es Jesús tienen vida y vida en abundancia. Y nosotros tenemos la misión de multiplicar este mensaje de vida y este mensaje de alegría. Pero es que muchas veces lo triste es que nosotros como predicadores decimos grandes verdades como si fueran mentira. Y ellos dicen grandes mentiras como si fueran verdad. La felicidad está en un carro nuevo, en una cerveza, en una rumba, en una noche de placer. La felicidad está en un poquito de dinero, en unas monedas de oro, etcétera, etcétera. Y lo dicen como si fueran verdad, pero su vida testimonia lo contrario. Porque si la felicidad está en la fama, ¿por qué muestran las fotos de Britney Spears revolcándose en su vómito? Si la felicidad está en la belleza, ¿por qué tristemente una persona como Lina Marulanda, siendo hermosa, modelo, con dinero, fama, poder, prestigio, no le es suficiente para la vida y decide suicidarse? Que Dios la tenga en su misericordia. ¿Por qué? Cada uno de nosotros debe creerse esto. De verdad decidir cruzar la puerta que es Jesús. Es la decisión más importante de tu vida. Ahí se juega tu vida, en las decisiones. Y esta es la más importante. Decirle sí o no a Dios. Si cada uno de nosotros, no, mejor, si siquiera uno de nosotros se creyera esto en realidad, ¿hasta dónde podríamos llegar? Si siquiera uno de nosotros se creyera esto en realidad. Pero no, a uno le basta con venir, con cumplir, con reírse un ratico, con hacer algunos amigos, y sí, estamos conociendo de Dios. No, se puede dar más, ¿cierto? Y no lo digo yo, es la voz que escuchas en tu corazón, que también te está diciendo, se puede dar más, ¿cierto? Ese sí puede ser más contundente, ese sí puede ser más decisivo, ese sí puede ser más apasionado, ese sí puede ser más radical, ese sí puede ser más entregado a los demás, servicial a los demás, y que verdaderamente difundamos a Jesucristo. Juan Pablo II dice, el que conoce verdaderamente a Jesucristo, necesariamente lo tiene que compartir con los demás. Si no lo comparte con los demás, no lo conoce, porque la fe es como el fuego, o se propaga o se apaga, o se propaga o se apaga. Hoy el Señor a todos nosotros nos ha dado un mensaje, nos ha dicho, yo soy la puerta, el que no entra por esta puerta es como una oveja que está perdida, y así es. Fíjense, la sociedad está perdida, perdida por completo. La gente no sabe qué hacer con su vida. La gente se encartó con la vida. La gente se encartó con su libertad. Se encartó con su vida, con su capacidad de decidir, con sus posibilidades. Se encartaron con la vida. Y por eso es que se dedican a destruirla. A destruir la vida de los demás y a destruir su propia vida. A echarle drogas, a echarle vicio, a echarle muerte y a empezar a suicidarse. Así sea poquito a poquito. Unos en una gran decisión. Y otros en pequeñas decisiones de fin de semana. La gente se encartó con la vida. Y el que no entra por la puerta, que es Jesús, está perdido. Totalmente perdido. Pero el que entra, está salvo. Miren qué bonita está esa expresión. Está a salvo. Está cuidado, está resguardado. Y está salvo. Su vida tiene salvación. Su vida tiene sentido. Su vida tiene posibilidades. Su vida puede ser realizada y no frustrada. Qué bonito entender eso. Muchachos, ustedes se dan cuenta de lo afortunados que son. Ustedes se dan cuenta de la bendición tan grande que tienen de poder estar aquí, mientras que podrían estar perdiendo el tiempo en juegos de video, en Facebook, en una película, dando una vuelta. No diciendo que esté mal, pero qué gran bendición estar aquí. Escuchando la palabra de Dios, Shemá, escucha Israel, uno solo es el Señor. Escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus ganas. Y luego llega Jesús y nos dice, amar al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Ámate a ti mismo, ama a Dios y ama a tu prójimo. Escucha Israel. Somos los misioneros del amor. Se nos ha otorgado una gran labor. Se nos ha otorgado una gran misión que salva al mundo. Déjate amar por Dios y ama con el amor de Dios. Amén. Los voy a invitar a que se pongan de pie. Y los voy a invitar a que dejemos que Dios hable al corazón. Yo puedo hablar mucho. Como buen paisa, ¿cierto? Pero si Dios no habla a tu corazón, perdimos el tiempo. Perdimos el rato. Perdimos lo que aquí estamos haciendo. Se trata es de que cada uno de nosotros se deje enamorar por Dios. Les voy a presentar aquí a Wilson. Wilson Montoya. No Wilson Manjoma, no. Wilson Montoya. ¿Sí o no? Tampoco es de la prisión. Él tiene un don que le ha regalado el Señor de la música, de sanación interior, de... Yo le voy a pedir a Él que nos haga la oración, que se presente y nos haga la oración. Y que cada uno de nosotros así, Él nos irá guiando, si de pies y sentados, y de qué manera. Vamos interiorizando este mensaje sintiéndonos elegidos por Dios, llamados por Dios. Yo te he elegido para amar. Hay una frase muy linda, y con esto termino, de San Anselmo. Dice lo siguiente de María Magdalena: la elegida por el amor y la escogida para amar. Hoy Dios te dice eso a ti. Dígaselo al del lado: tú eres escogido por el amor y elegido para amar. Dígale eso, por favor, al del lado.